Esquivel en su momento, periodista de Página 12, que tiene un blog, una página, que escribe libros, tratando de destruir la historia del peronismo, contando versiones históricas muy poco comprobables. Habla del poder que tenía Pol de construir escenarios, como se habla ahora del episodio del 2010, del Bicentenario, que también fue armado. Da la sensación de que estas personas, su gorilismo no tiene límite, y también nos damos cuenta que no han tenido la experiencia de participar de esos eventos multitudinarios y intercambiar con la gente y ver de dónde vienen esos compañeros en grandes cantidades. No es tan fácil organizar esas cosas. Uno puede darle un marco, por supuesto, todo evento multitudinario tiene un nivel de organización. Seguramente ese Cabildo Abierto del 22 de agosto tenía una ornamentación, una decoración, una organización, la facilitación de medio de transporte para que los cientos de miles de compañeros llegaran. Seguramente lo había, pero la gente en esa plaza, la que estuvo allí, porque hoy son gente que por ahí tiene cerca de 80 años y vive y participó de ese episodio, son testigos fehacientes, testigos presenciales del episodio. Y este pseudo periodista muy gorila, muy antiperonista, que dice que tiene antecedentes de ese origen o sindicales, habla de que no tiene libertad de criticar el peronismo cuando ha hecho dos libros y se la pasa criticándolo desde su blog. Decía, estas prácticas de atacar al peronismo son constantes, históricas, se van a producir ahora que hay un recambio presidencial, que hay cambios que son inciertos todavía en la política argentina. En el caso de la masacre de Trelew, fíjense, los organismos de derechos humanos se ven obligados a pedirle a Monseñor Casareto, mejor dicho, se lo piden al presidente de la conferencia episcopal, que es Arancedo, que explique las declaraciones de un sacerdote, el sacerdote Casareto, que son confusas, contradictorias, que de alguna manera pide el cierre del tema de los derechos humanos, que reivindica nuevamente la teoría de los dos demonios, que busca que olvidemos lo sucedido en el pasado, que dice que no tenemos la capacidad de perdonar, que debemos olvidar, que debemos no tener memorias. Siguen persiguiendo eso, lo hacen desde sus diarios, desde sus órganos de promoción, de publicidad, como son el Diario de la Nación, Histórico, Centenario, el actualmente vocero de estos sectores, que es el Clarín, ya hace muchos años ejerciendo eso, quizás más volcado a defender sus intereses económicos, que son gigantescos, pero orientándose, por supuesto, al pensamiento, a la difusión del pensamiento oligárquico, reaccionario. Esta periodista, autora de libros, uno hablando sobre Raúl Apol, que era un personaje cuestionable, nosotros lo cuestionamos también, pero dándole una magnitud y una trascendencia a su figura mucho mayor de la que tiene. O otro libro que está publicando ahora, que cuestiona esa frase de la única verdad es la realidad, y plantea también armados, como el 17 de octubre, que fue un armado, fue una cosa, no fue una cosa totalmente espontánea, cuando nadie dijo nunca que fuera totalmente espontánea. Ella pone ese lugar y después desde ese lugar construye una historia falsa, tergiversada. Dice que fue atacada porque en este país dice que no se puede hablar mal de Perón y del peronismo. La verdad que es un partido que fue proscripto por una ley durante décadas. Ustedes saben que había una ley, la 4161, de la dictadura, de la revolución fusiladora del 55, que prohibía por decreto nombrar a Perón, mostrar sus símbolos, a Evita. Se detenía a las personas porque esa ley hacía que fuera con pena de cárcel el hecho de mencionar o de mostrar una foto de Eva Perón o de Juan Perón. Y dice alegremente que en este país no se puede hablar mal del peronismo. No, seguramente lo que vamos a hacer es criticarla, y vamos a criticar todas las veces que sea necesario, porque creemos que lo que se busca es desprestigiar a un movimiento popular que tiene enormes contradicciones, las tuvo en los 90, nos recuperamos increíblemente en esta etapa del 2003 al 2015 y esperamos seguir recuperándonos, esperamos no volver, no retroceder a esa etapa nefasta que buscó destruir los símbolos del peronismo. Recordemos que entre otras barbaridades que se cometieron en aquella época, se privatizó YPF un 17 de octubre tratando de desmontar, de destruir el símbolo de ese primigenio del 7 de octubre y otros hechos simbólicos que se hicieron durante la etapa menemista que apuntaban a destruir la historia de justicia social, de distribución de la riqueza, de etapa de comienzo revolucionario de los argentinos, la que otorgó la mejor calidad de vida, la mejor inclusión, como se dice ahora, a millones de compañeros que estaban postergados, relegados, que no tenían ni trabajo, ni vivienda, ni se podían transportar, ni trasladar, ni tenían las mínimas necesidades básicas satisfechas. Bueno, es ese proceso revolucionario que nosotros aspiramos que lo sea más y que continúe siendo lo que es el peronismo, es atacado permanentemente, va a seguir siendo atacado. El proceso revolucionario que empezó en la resistencia y que se fue coronando con las organizaciones políticas y militares también va a ser atacado. Los compañeros fusilados en Trelew van a seguir siendo nombrados por sectores del poder como subversivos o como terroristas y no va a ser conocida la historia. Por eso nosotros tenemos que reforzarla y hoy, 22 de agosto, nos dedicamos en nuestro programa a pasar este documento que nos parece fundamental y que pocas veces se difunde en la radio. Así que vamos a escuchar la segunda parte de las entrevistas, la entrevista hecha por Paco Urondo a los compañeros liberados el 25 de mayo de 1973. Dale, Rita, por favor. Bueno, el capitán Sosa, es decir, mostró fundamentalmente dos caras. Una, la que tuvo en las negociaciones, y otra, la que tuvo a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es decir, es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente, ¿eh? Cínico también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos nosotros, ¿no? Y un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales, ¿no es cierto?, de lo que sentía y pensaba el pueblo, y piensa el pueblo. Él, un poco una mentalidad, se quiere así, enfermiza, ¿no es cierto?, producto de su aislamiento, producto de su mentalidad reaccionaria y gorila, ¿no es cierto? Esa es un poco así la imagen que yo tengo de Sosa, ¿no? Todo su forma, su encuadramiento militar de la cosa, ¿no es cierto? Decía cosas como las que ya dije, es decir, de que la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiro, es decir, y directamente nos puteaba a nosotros, ¿no es cierto? Como, es decir, ¿qué van a hacer ustedes, combatientes del pueblo? Es decir, ustedes son asesinos, son delincuentes. Son... Pero nunca nos reconocía como parte del pueblo, nos reconocían como parte del pueblo. Ellos lo que siempre, tanto Sosa como Bravo, siempre trataban de mostrarnos así como los asesinos o como los delincuentes. No, en ese sentido no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían una especie de admiración, porque pese a que nos gritaban, nosotros teníamos el ánimo alto, pese a todas las amenazas, siempre nos reíamos, estábamos contentos, y eso era una cosa que no podían soportar y que no podían comprender. Que ellos, una de las cosas que no comprendían, por ejemplo, había un compañero, Humberto Toschi, que había estudiado en un liceo militar, y Bravo no podía comprender cómo, habiendo sido militar o habiendo estudiado de militar, llegó a ser llegó a ser guerrillero, es decir, iba y le preguntaba cómo miércoles había llegado a ser guerrillero, era una cosa que no lo comprendía. Y se enseñaba con él también, justamente por eso. Bueno, el capitán Sosa, lo que me cuestionaba y lo que nos cuestionábamos era un poco esos tipos que son irrescatables, que todo lo que ha pasado en nuestro pueblo no les importa ni cinco. Que nosotros la verdad que lo veíamos medio ridículo. Me acuerdo de una mañana que nos despiertan con un clarín, así tocan el clarín y dicen esto es la Marina, así se despierta. Era una cosa así que realmente no sé qué buscaban, así decían, ahora los vamos a despertar siempre así con ese clarín, pero realmente oír estar en las celdas ahí y ser despertados por un instrumento musical era de lo más absurdo. Éramos cinco mujeres y en un principio no sabían bien si tratarnos igual como los hombres, si ser más bien así contemplativos con nosotras. Nosotros lo que tratamos era que nos trataran igual que a los compañeros, nosotros no queríamos que nos hicieran diferencias. Y efectivamente después no nos hicieron ningún tipo de diferencia, nos trataban igual como los muchachos, salvo que no nos hacían desnudar, eso creo que fue la única diferencia. Ahora, con nosotros se querían hacer bravos, se quería hacer medio el muchachito con nosotros, así presumía por ahí, trataba de mirarnos fijo, no sé qué buscaría, si impresionarnos o una cosa así, pero en general nos trataron igual, así con el mismo rigor, no escatimaron de ninguna manera ninguna vejación. Bueno, el otro verduguito era el teniente Bravo. Tenía unos 30 años más o menos, alto, delgado, como decía María Antonia, presumía con las compañeras y no soportaba el hecho de que nosotros estuviéramos digamos con una alta así digamos moral. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Estábamos ahí formados en dos filas, los 19 compañeros, y en un determinado momento comienzan los disparos. Yo por lo menos me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima. Y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Y bueno, ahí detrás mío entra María Angélica, que me dice que se siente herida. Me dice, estos hijos de puta me pegaron. Y yo le digo, bueno, tírate al suelo. La otra compañera yo la veo a Lasallo, a Santucho, yo la veo tirada ahí en el pasillo muerta, y es donde realmente me doy cuenta de lo que está pasando, porque en un primer momento yo no podía creer lo que estaba pasando, es decir, pero al verla a ella muerta me doy plena cuenta de lo que estaba sucediendo, que nos estaban directamente fusilando, nos estaban matando. Bueno, ahí después yo empiezo a ir disparos aislados que se van acercando, me doy totalmente cuenta que están rematando